quedó está aquí pa' gozar con tu swing. Ahí sí que lo trae Ricky o tu papito del flow, so let's get it on. Ponle cadera a las manos, arriba y a la cintura, gozando con sabrosura y con cintura. Este ritmo se baila pero apretado, con la cabeza de un lado pa' otro lado. En este barco yo soy el capitán, si lo ves ya verás quién manda más, dale más. Nunca pares de moverte y agita tu cuerpo, mujer, quiero verte. Quítate la ropa, ven a la fiesta, no es en mi barrio, pero vivo a diario. De lunes a domingo, gozando con mi ritmo, de enero hasta diciembre, con mi ritmo caliente. Con swing, hey, el galeón español, la luna estelar, el galeón español, la luna estelar, al aire su bandera, su estampa, señera, su mundo alrededor, al aire su bandera, su estampa, señera, su mundo alrededor, el galeón español, la luna estelar, el galeón español. Esta no es en mi barrio, pero vivo a diario. De lunes a domingo, gozando con mi ritmo. De enero hasta diciembre, sigo siendo el danger. Cuidado. El galeón español, dejando una estela. El galeón español, dejando una estela. Al aire su bandera, su estampa, señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa, señera, su mundo ha de conquistar. El galeón español.